loca, loca, loca, loca, loca, tiene mi negrita, cabecita loca, cabecita loca, loca, loca, loca. Yo siempre le digo, quizás se me enoja. Mi negra que es una cosa hermosa, que siempre fue dulce y cariñosa. Anoche me pidió una cosa, si no, no me va a querer jamás. Parece que ya le han contado las chicas en la peluquería, y dice que quiere que la lleve al baile que quiere bailar. Cabecita loca, loca, loca, loca, tiene mi negrita. Cabecita loca, cabecita loca, loca, loca, loca. Yo siempre le digo y ya se me enoja. Yeah. Cabecita loca, cabecita loca, loca, loca, loca. Yo siempre le digo y ya se me enoja. Mi negra que es una cosa hermosa, que siempre fue dulce y cariñosa. Anoche me pidió una cosa, si no, no me va a querer jamás. Parece que ya le han contado las chicas en la peluquería, y dice que quiere que la lleve al baile que quiere bailar. Cabecita loca, loca, loca, loca, tiene mi negrita. Cabecita loca, cabecita loca, loca, loca, loca. Yo siempre le digo y ya se me enoja. Cabecita loca, loca, loca, loca, tiene mi negrita. Cabecita loca, cabecita loca.